28. Paz y exterior. Le veían como mucho más. ¿Del espacio exterior? ¿Ah? ¿Del espacio exterior? Sí, porque son aliens, aliens y su barrio. Entonces cuando sonaron como los...